Express Cadena Cope, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Pues un puntito y gracias frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Sigue la maldición amarilla, aunque atenuada gracias a ese empate in extremis el pasado viernes en Martínez Valero de un Elche que en el 91 perdía 1-2 y que en el 92 consiguió empatar con ese gol de Jesús Pereda. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta. Aquí estamos un día más en este lunes 8 de noviembre de 2010. El Elche empató cuando sonaba la campana, cuando el árbitro ya estaba a punto de finalizar el partido, y pocas veces un empate, y más en casa, puede saber bien. Esta es una de esas pocas veces, porque el partido estaba prácticamente perdido. Y porque con este empate el Elche Club de Fútbol no solo evita esa mala digestión de dos derrotas consecutivas en el caso de haber perdido, sino que además mantiene al cuadro canario a menos de un partido de diferencia y se mete ahí en un paquete de equipos. Hay 9 equipos en un partido de diferencia, hay 9 equipos que luchan por esa séptima plaza, que en realidad debería ser la sexta, pero como el Barça de filial no puede subir y es cuarto, no lo contamos. Para encontrar Las Palmas séptimo, que sigue marcando la plaza de playoff, pues desde Las Palmas, que es el séptimo, Alcorcón, que es decimoquinto y tiene 14 puntos, hay 9 equipos en un partido, 9 equipos en menos de un partido de diferencia que se pegan tortas por esa plaza. Esto es muy largo, es una carrera de fondo, esto es una maratón de 42 partidos, 42 kilómetros, y estamos en el kilómetro 11. Fíjense si todavía quedan desfallecimientos y lipotimias y mareos. Aquí, el que tenga mayor capacidad de resistencia será sin duda el que se lleve la cola. Lo que parece ya muy difícil, nunca imposible, es pillar cacho en las plazas de ascenso. Está ya el ascenso a 8 puntos. Lo marca el Rayo Vallecano, que es segundo con 23. El Betis queda lejísimo, ahora mismo a 11 de Elche. Pero bueno, esto puede dar mucha tiempo. Pero ahora mismo el ascenso en directo está a 8 puntos. Mientras que el playoff para el Elche está solo a 2, insisto, a 2 puntos del Elche, y los 9 equipos que ahí serán bofetadas por esa pista. Y cuidadito por abajo, porque el Elche está a 6 de la zona roja, a 6 del descenso, y precisamente marca esa zona el rival de los blanquiverdes el próximo sábado a las 6 de la tarde en el nuevo estadio. Un Nastic que dio la sorpresa, entre comillas, de ganar en Tenerife. Digo entre comillas porque el Tenerife vuelve a ser colista, se supone que allí debe ser fácil ganar, que se lo digan a Elche. Pero el Nastic sí ganó, y lo hizo por 0-2, llevaba 8 jornadas sin ganar el Nastic, y ayer ganó, con lo que recibirán a Elche con ilusiones renovadas de enlazar esa segunda victoria consecutiva y salir de la zona roja. El empate 2, visto lo visto, hay que darlo como bueno. Ahora entraremos a analizar por qué el Elche no pudo contra el cuadro canario y se tuvo que conformar y gracias con el empate. Y hay daños colaterales, daños en forma de sanciones. Pellegrini y Guacaso no podrán estar frente al Nastic de Tarragona porque vieron cartulina amarilla y cumplirá el ciclo, el primer ciclo de 5 cartulinas. La enfermería, eso sí, poco a poco se debe ir vaciando. Hombres como Samuel, Generelo, Héctor Verdés, Santos y Mantecón podrían ya ser de la partida esta semana. En el momento seguirán Enrique Seco y Edu Albacar. Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona la semana. La agrupación de peñas que ha montado ya un viaje para Tarnero, si quieren llenar 2 autocares para estar el próximo sábado viendo al equipo. Los precios son de 10 euros, es 10 euros. Y saldrán a las 8 de la mañana desde la estación de autobuses. Todos los que quieran viajar con la agrupación de peñas pueden dirigir a la sede de la Peña Franja Verde en calle Antonio García Cayuelas 49, o llamar al teléfono encargado, que está más bien 629 507 702. Pues les abro los escaparates y enseguida abrimos nuestros micrófonos en este mundo de terror. Edificio Aldaria, junto Parque de Andalucía, te abre sus puertas. Los días 11, 12 y 13 de noviembre, jornadas de puertas abiertas, de 10:30 de la mañana a 7 de la tarde. Si estás pensando en comprar vivienda o simplemente quieres conocer las calidades en el área, visita nuestro piso piloto. Solo por visitarnos podrás participar en un estupendo viaje de fin de semana a Londres. Conócenos por dentro. Edificio Aldaria, junto Parque Andalucía, calle Juan Sansado en barra 21. Solo por visitarnos te puedes ir un fin de semana a Londres. Tu vida tiene un espacio. Aldaria. A las carreteras. Hola. A las avenidas. Hola. A los semáforos en verde. Hola. Y en rojo. Hola. A los túneles. Hola. A los stops. Hola. El nuevo Audi Auto ya ha llegado. Y saluda a los que se entusiasman con su diseño. A los que les encanta personalizarlo a su gusto. A los que adoran su conectividad. El nuevo Audi Auto te manda un saludo desde tu concesionario oficial Audi. Te esperamos en Serramóvil. Concesionario oficial Audi para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Solo Pavel. ¿Solo Pavel? Sí, solo Pavel. Solo Pavel Club. Grupo Pavel en Elche. En Avenida Martínez Valero. Evaristo Vicente, concesionario oficial Citroën, en Avenida Alicante 113. Teléfono 96-661-3103. Compaire Comunicaciones sigue haciéndote la vida más fácil. Contrata tu ADSL de 10 megas por 19,90 euros al mes. Y si todavía no eres de Movistar, cámbiate y te llevarás el nuevo Sony Ericsson X10 Xperia Mini. Distribuidor oficial Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 26, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y Novelda, Avenida Constitución 21. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Ya tienes en Elche tu punto de encuentro para ver los mejores acontecimientos deportivos. V2 Royal Sport Café. 11 pantallas gigantes para no perderte ni un partido. Liga, Champions, el Elche. Tenis, Fórmula 1, motociclismo. V2 Royal Sport Café. Desayunos, almuerzos, comida rápida. Y por las noches, relájate con los amigos tomando una copa en un ambiente actual y a tu estilo. V2 Royal Sport Café. Plaza de la Constitución. Junto a nuestra barra, Elche. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. 22 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Abrimos ya nuestros micrófonos. Antonio Bazán, buenas tardes. Buenas tardes. Julián Palomar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, me imagino que casi todos pensamos igual, ¿no? Es de las pocas veces el pasado viernes que un punto en casa te deja contento. Sobre todo cuando llegan el minuto 92, ¿no? Hubo un momento que parecía que podía ganar el partido por ocasiones. Pero otro es el que te da sensaciones, sobre todo que se hace en los partidos, de que si el presidente Ponte a las Palmas va por el partido, se lo llevan. Cada vez que se pone a 0-1 o 1-2, poco bajaba el pistón, pasaba a especular. Yo creo que fue ese fue el error de ellos. Creo que venían escaldados en Monferrada, en cuanto lo tuvieron ganado, que dos contras les pillaron, y a partir de ahora quisieron jugar al día de los instillos, ¿no? Pero yo creo que con todos se equivocan, estaba entonces el equipo muerto, que van a por el partido que hubiesen ganado, y al final un poco pues el Elche estuvo sorprendido a sus circunstancias, sus luchas, sus peleas, que es algo que se le supone, pero que hasta entonces, hasta el 92, pues no había podido con la técnica y el juego de los canarios. Bien, lo que pasa es que eso lo tengo que ver, pues bien, porque si el equipo del Valladolid, con el equipo de la Unión, nos quedamos bien, llega a Las Palmas, nos quedamos en la Unión, nos quedamos bien, son cuatro puntos que se parten en el equipo de Valera con los equipos que tienen que estar en el equipo. Entonces, te quedas diciendo, claro, por eso estamos a mitad de tabla y estamos tanto de arriba como de abajo, pues vamos, pero somos un equipo ahora mismo de mitad de tabla. Porque no se combina las ocasiones, porque se llega con demasiada ansiedad en la cuenta, no solo quieren marcar el gol, es que quieren meter al portero dentro. Pero hay que hacer salvarlo. Entonces esa ansiedad que hay en el centro del campo, es decir, vamos a ganar el partido con mucha intensidad, los delanteros estaban usando el poner la pausa para cuando ellos lleguen a hacer el campo. En las ocasiones que las tienen, pero por algo más. conformando a quedarnos con un punto nada más. Cuando son partidos que hay que ganarlos, no te detengas. Te conformas porque hay una máxima que dice que cuando no puedes ganar, al menos no pierdas. Pero, repite, claro, pero lo que pasa es que Elche se está caracterizando por perdonarle la vida a los rivales y luego pagarlo. O sea, Tenerife, no podía ponerse las palmas, ha pasado en otro partido. La pregunta es, ¿esto sigue siendo una racha o le va a Elche a tener estos problemas toda la temporada de definición de carácter? Porque el otro día la verdad es que marcaron los dos delanteros, y curiosamente los que no fueron titulares, Linares y Pereira, pero la sensación es la misma, ¿no? Al principio del partido, el equipo pudo haberse puesto por delante, y cuando Elche se pone por delante, es un equipo que suele ganar el partido. No, no tengo sus jornadas, sigue teniendo, parece lo mismo. Va a ser una constante. Yo creo que además es que mira, los rivales salen tan fácil los goles, ¿no? Porque en final partido se empieza bien. Es que te gustaba el sistema. Pero a la primera, pase entre líneas, se queda un jugador delante de Willy Salva. Es un robo de balón que le hace nada a Guacaso, ¿no? Y se convierte efectivamente en un magnífico pase. Y luego el primer gol, pues ya ha sido lo mismo, ¿no? Y te tiras un poco los pelos y dices, bueno, me cuesta llegar ahí. Cuando llego, yo las meto y los rivales, que fácil lo hacen, ¿no? Eso es lo que tiene un poco que limar en derecha. Y luego, lo que me preocupa también es que ya creo que ha llegado un poco guardando la distancia con Claudio a una situación en que ya ha probado todo, ha echado mano de todo y ya no sabe ahora qué camino seguir, ¿no? Porque ahora los dos que tenía reserva le marcan los goles, el equipo no termina de andar como él quiera. No me gusta que juegue Ángel y que lo haga como en banda, cuando estaba en su meta y palanca de banquillo. Son demasiados cambios de muchas veces a la portería que al final llega un momento que no sabes por qué camino llegar, ¿no? Y creo que todavía estamos en esa situación. Alguien puede llamarlo, hombre, está buscando soluciones para encontrar gol. Otros pueden pensar, bueno, yo creo que está dando demasiados abrazos. El problema es que no encuentra el equipo ideal. Si encontrara ese equipo ideal que le gana dos partidos seguidos, lo mantendría, ¿no? Un poco como Mourinho en contra del Madrid, el equipo ideal ya no mueve ni en Copa del Rey, ni en Champions, ni en Liga, porque le funciona. Pero es que Elche no lo ha encontrado. Y es un poco el peligro de esa pelea, ¿no? Que se vuelva un poco loco como yo vengo diciendo últimamente que si es normal lo que ocurre, lo que no es normal toda la conversación, desde que el golpeo está con todo, pero los ajustes. Pero una vez que el duelo se ha disipado y se ha perdido, estamos en un equipo en construcción. Es que siguen siendo 15 jugadores, ¿no? En un equipo en construcción que el entrenador los va conociendo conforme se va perdiendo. No, y además también es verdad que aparte, primero mucha gente nueva. Luego, jugadores como Borico, que llegó tarde, como David Sánchez, que lleva mucho tiempo sin jugar, entonces demasiado cosas todavía sin hacer, entonces el edificio está a mirar. Yo creo que hay que tener, a ver, yo tengo confianza, también de verdad estamos viendo un David Sánchez que pretendemos hace tiempo que no tenemos un futbolista de esa calidad del fondo del campo, que nos puede aportar buenas cosas, que hay que ver si puede aguantar bien todos los partidos. El otro día estuvo bien, incluso el partido fue el 1-2. El empate a uno fue suya la jugada, segundo de cuatro hombres, y ya siento que es una superioridad en el centro del campo, pues funciona. Y después además le veías que si de alguien tiene que salir con pases de él, no hay otro en el centro del campo. Te diría que no te podemos contar, ¿no? Pues si se va a banda, no es el que tiene que estar, pues eso me refiero. Y luego otra cuestión con David Sánchez, yo creo que cuando él, cuando está con un 4-4-2, con más gente por arriba, él juega. Tiene más posibilidades de dar un pase. Cuando tenemos el sistema del 4-2-3-1, pues está claro que solamente tiene que buscar al delantero, no hay más de una banda y lo tenemos en altura. Entonces, todavía hay muchas cosas que hay que afinar. Yo digo que, gracias que estamos ahí metidos y que por lo menos no estamos ya nerviosos porque nos van a quedar abajo, sino que, bueno, una, por lo menos un pie lo tiene bien puesto y el otro, bueno, sí. Se nos cae, se nos moja o tiene. Por cierto, destacar la jugada del primer gol, que luego vista en televisión, muy buena, que empieza con David Sánchez, que se va de 3, 5 años incluido, luego el pase es un magnífico a Quique Mateo, el centro, y yo quería romper una lanza en favor de Linares, pues últimamente la verdad es que lo he criticado, porque yo busco gol en un hombre que ha costado dinero, y Y el otro día, el primer balón que toca, se lanza entre dos defensas, mete la cabeza muy bien en plancha y define muy bien. El pase es muy bueno de Pique Mateo, pero estaba emparedado entre dos defensas y se guarda la cabeza. Sí, sí, sí, lo hace francamente bien. Y bueno, y luego también importante el gol de Pereira, porque son goles de delanteros y eso yo creo que les va a liberar un poco de la extraordinaria presión que estaban viviendo. Pero me gustaría pediros una reflexión en base a, cojo la clasificación del Elche el año pasado y veo que el Elche tiene los mismos puntos que en la actualidad. El año pasado el Elche llevaba 15 puntos y era 13º. Hoy es 12º, lleva 15 puntos, con la diferencia de que en ese momento, el año pasado, el Elche iba de menos a más, porque Bordalás, de menos al infinito, porque fueron una racha buenísima. Una racha buenísima de 7, 8 o 9 jornadas, y en estos momentos estábamos diciendo, el Elche va con un cubete, ¿no? Ahora la situación es distinta. Entonces, teniendo en cuenta que es el mismo entrenador, aunque muchos jugadores son distintos, ¿qué reflexión hacéis de que estén con los mismos puntos? ¿Tiene algo que ver? ¿Pensáis que Bordalás tiene un jugador en todavía margen de mejora para mejorar el equipo? Yo creo que compararlo con el temporada pasada es un error, porque también ya Bordalás lo cogió con déficit, ¿no? Y luego hubo una racha impresionante, ¿no? Ahora se mantiene esa regularidad, quizás más baja que la que tuvo Bordalás la temporada pasada, pero es lo que hemos dicho antes, es que no está en formación, ha habido mucha gente nueva y mucha gente que todavía no se ha puesto en forma, ¿no? Este año tienes el acicate que sexto o séptimo te va a permitir luchar por la defensa, ¿no? Porque parece que los dos primeros se han ido, ¿no? Yo creo que no está mal estar donde está, lo que pasa es que como decía bien Antonio, los dos primeros partidos de liga nos engañaron un poco, pensábamos que mira, tanta teoría de que hay que ensamblar los equipos y en dos partidos ya lo tenemos en marcha, ¿no? Pero luego las aguas a montes a cauce y esto es poco a poco, ¿no? Yo creo que viendo el partido del otro día, pues puede darte cuenta que quizás con la lucha, la pelea, la entrega que tiene este equipo, pues hay como que equipos como las Palmas que igual no te valen, pero yo creo que con el 90% de los equipos de segunda, esa manera de jugar sí que te puede valer. Pues cuidado que vamos a ir pesado un colista, pues no sé. Sí que es peligroso. Que me da miedo, ¿eh? Me da miedo resucitar a muertos. Bueno, el año pasado ya lo salvamos, así que. No se nos suele dar tampoco muy bien en Tarragona, pero es ahí donde el Elche, en esa liga particular, Nástic, luego viene el Girona con el club de Tarragona, Huesca, vamos a Huesca. Ahora, si el Elche quiere decidirse a luchar por algo más que la mediocridad de la media tabla, tiene que ser contra todos. Y además, en casa, yo dos partidos seguidos ganando y un empate tampoco es malo. No, si la trayectoria en casa claro, no es claro, pero si al fallar un poco en casa, en este partido, tiene que recuperar los buenos, por eso no puede volver de vacío. Hay una cosa que me da algo de tranquilidad, es que vemos que la mibra es una cosa que está tipo sobre el mismo, es la presión, si tiene claro eso, el concepto, todos lo tienen claro y todos corren la hora. Lo que falta es meter el gol, meter el gol, definir, porque se crean incluso ocasiones, un poco de tranquilidad, de calma, se ha querido ir muy rápido, se ha comenzado muy bien, y en cuanto a dos partidos, hemos entrado a la rodilla, pues ya parece que los jugadores mismos dicen, entren al segundo. Creo que le estaba dando la tiempo. Es cierto, porque se fue a ver todo, tenía que meter a los dos que jugaron en el segundo tiempo, quitar a los dos delanteros del primer tiempo, porque son los que dejaron, y ahora mismo tienen la tranquilidad y no tienen la ansiedad. Es complicado, es que faltan un poco cambiadas. Es una decisión difícil, ¿qué haces? ¿Vas a quitar ya a Ángel y a Bodipo, que te has dado una oportunidad? Es el entrenador que tiene que pensar en que tú crees que vas a partir de su mejor ciudad. Si puedes, no puedes pensar en el partido, porque si no es que cada vez tienes que partir de todo el equipo, porque tienes un estado de ánimo y lo mismo hayan pasado tres días antes. Y es eso, pero ya ahora vuelve fuera de casa y que nosotros hemos tenido que sumar. Yo me iba más valiente y sobre todo también tiene cuenta Ángel cuando jugó. Él es delantero, pero cuando jugó para mí fue un buen papel, sobre todo la primera parte. Lo vi estando muy bien por la mano, pero creo que es un segundo gol. Pero que teniendo en cuenta que David Sánchez lo tienes ahí, que puede ir hacia arriba y que lo pasa un buen gol, atreverse a meterlo con el Cher y a empezar el partido. La intención es presionar todo el equipo, no es que uno tenga dicho, el otro en el caso no está siendo el de antes. Eso es lo problema del equipo, sí. Que Huaca ha desaparecido. No he entendido el mensaje y la verdad es que puedo Pues sensaciones un poco contradictorias, pero esto acaba de empezar y es una carrera de fondo y estamos todavía en la final de 11. Y aquí, iba a decir dos, una victoria te mete prácticamente el séptimo. Sí, antes yo no he puesto resultado y algún puesto de importante. Una categoría muy equilibrada y que es lo que decía antes, que hay equipos como Las Palmas, pero que hay muy poco de nivel técnico, ¿no? Que te puedan bailar tocando la pelota, ¿no? El resto son todos de pelea, de lucha, de presión y ahí pero bueno, pues continuando hat-trick, eso demuestra todo. Bueno, pues vamos a ver lo que hace el equipo el próximo sábado. Gracias, Julián. Venga, un saludo. Un saludo. Que digo yo que lo celebramos en el empate porque supo victoria. Sí, supo victoria y yo creo que fue bueno. Así que nos vamos a dejar, ¿no? Nos vamos a dejar. Vámonos allí que ahora tenemos el menú 15,5 euros. Y si no, la cajita de la piedra por 15 euros. Está fabuloso. Que solamente la cajita de la piedra, que te ponen la cajita, el agua, te ponen la rocheta, te ponen la cajita, te ponen allí el lagón. Es que triunfa con lo que tiene. Y el postre, y el café, y la bebida. En De la Nona triunfa. De la Nona, pues vámonos allí. Nos vamos a De la Nona a pegarnos un buen colabino, unas buenas viandas, una comidita. Ahora les abro los aparatos de par en par y ya cerramos para contarles la última hora del entrenamiento. Ya no tienes excusas para quedarte en casa. Ven a Bar Cervecería El Chaparral a mediodía y disfruta de una caña y media docena de gambas rojas a la plancha por 4,95 euros. Bar Cervecería El Chaparral, en Avenida Juan Carlos I, frente a Jesuitinas, Elche. Si te gustan los chismorreos, si te gusta que te coman la cabeza, si te gusta que te manipule la opinión, si te gusta estar constantemente cabreado, no vengas. El Partido de las 12, todo el deporte y la mejor opinión, con Juan Antonio Bacalá y Joseba Larrañaga. Gracias por todo lo que tienes. Grupo NET, más servicios. NET, mantenimiento de limpieza en oficinas, empresas, comunidades de propietarios y aparcamientos. NET, jardines, paisajismo, tratamiento y limpieza de piscinas. NET, asistencia domiciliaria, tareas de limpieza en el hogar y planchado. NET, reparaciones y mantenimiento, carpintería, albañilería, fontanería, cerrajeros. NET, control de plagas, desmeratización y desinsectación. Grupo NET, en limpiezasnet.com y en el 902-88-4477. Siempre pongo el pendrive al revés. Hice una página web para conocer gente con el mismo problema. Me enteré de que si traes tus amigos a Vodafone antes del 31 de noviembre, te dan hasta 150 euros de regalo. Les propuse que fueran a CMO. A ellos les descontaron 20 euros en su nuevo móvil y yo gané 150 euros por traer a mis amigos a Vodafone. Y eso que pongo el pendrive al revés. Infórmate en CMO, distribuidor autorizado Vodafone en el centro comercial La Yurt y en la calle Camino de los Magos 1, Elche. En SG Centros Capilares, los problemas de caída de cabello, caspa, picor, grasa, ya tienen solución. En SG Centros Capilares, profesionales especializados utilizan las técnicas más avanzadas y una amplia gama de productos para todo tipo de cabello. Para tus problemas capilares, confía en el líder. Confía en SG Centros Capilares. Vicente Blas Ibáñez, 12, teléfono 965-43-4500, Elche. ¿Conoces las pulseras de silicona que todos los chicos y chicas queremos llevar? La verdad, ofrece la colección de pulseras de moda que arrasa en todo el mundo. Gomas de colores con divertidas formas que al quitar nueva vuelven a recuperar su aspecto original. Animales salvajes, dinosaurios, formas de fantasía. El domingo 14, sorprende a tus hijos. Llévales la primera serie de 6 pulseras por solo 40 céntimos con la tarjeta. Deporte, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues el equipo ha vuelto esta mañana a los entrenamientos para ir preparando ya su equipo frente al Nastic. Hay que destacar que hay 5 futbolistas que en esta última convocatoria no estuvieron, prácticamente todos ellos por lesión, uno de ellos entonces por un proceso de visitado, y que en teoría para esta semana van a estar casi todos, aunque con matices. Por ejemplo, no va a estar Peregrín, no va a estar Guacaso, dos bajas importantes, sobre todo Peregrín, estaba pasando por ser, yo creo que el jugador más rentable por regularidad y por actuaciones. Igual que eso no podemos decir lo mismo, porque empezó francamente bien, pero lleva un mes y pico sin ser ni la sombra de lo que fue, pero que se centre con este descanso. Y antes de las dos ausencias, el técnico recupera a Samuel, que en teoría debería ser el hombre que aparece aquí en el Checa, una pareja defensiva inédita. Héctor Verdés, también el otro defensa, tiene, por supuesto, el Alta América y no tendrá problemas. Luego Mantecón y Generelo, hombre, Mantecón es Alta América, pero eso desde hace ya dos semanas, falta que vaya cogiendo el ritmo. Esperemos que el técnico de la esta semana ya lo puede ir metiendo. Generelo, mañana una razón que más veces, que veremos confirma que ya está curado, que parece pronto, es el final, es una semana pasada, parece que viene una micro rotulita, parece pronto que para esta semana puede estar. Y luego Santos, Santos que no acaba de estar bien, está bien, sale de una y sale de otra, hay pequeñas lesiones que no le dejan pues, entrenar con normalidad, y la semana pasada, a última hora del viernes, se lesionó y tampoco pudo ser los partidos. Hasta cinco jugadores puede recuperar, mientras que pierde a dos, el único completamente descartado, además de los sancionados, es Quero Albacar, que empieza su segunda semana después de la operación. Como decía, la agrupación de peñas ha organizado viaje para acompañar el sábado al equipo. La salida está prevista a las 8 de la mañana desde la estación de autobuses. Se llegará con tiempo para comer por Tarragona y luego asistir al partido. Se regresa después del encuentro. Gracias a la colaboración entre el club y la agrupación de peñas, se ha logrado reducir el precio del billete a 10 euros. Se recuerda que para esta temporada los billetes se pueden adquirir en la sede de la peña Franja Verde, en la calle Antonio García Cayuelas 49. Tienen que regresar a la zona de Edge a este teléfono 629-507-702. La agrupación espera llenar dos hectáreas como mínimo y quiere animar a todos los aficionados a que se suban a la autocar y se cierren de ustedes. Tres puntos más que puedan enganchar el equipo a la parte alta de la clasificación. Un partido que va a dirigir un clásico. El colegiado castellano manchego, el colegiado madrileño que ha fincado en el comité castellano manchego, Pino Zamorano. Elche, este es el séptimo partido que arbitrará esta temporada. Ojo porque suena a casero los datos que le dan. Los seis anteriores partidos terminaron con cuatro triunfos locales y dos empates. Ningún visitante ha ganado esta temporada con Pino Zamorano. Primero va a ser Elche. Eso sí, equilibrio total en las tarjetas. Mostró 16 tarjetas a los equipos de casa y otras 16 a los de afuera. Y señaló un penalti a favor de los locales. Por lo tanto, ya tenemos árbitro para el partido. Y recuerden, el Nastic, que llevaba 8 jornadas sin ganar y que ayer lo hizo 0-2 en casa del Tenerife, que vuelve a ser el colista con 6 puntos. El Nastic marca la zona de descenso, que es por lo menos con 9 puntos, pero su día está a uno solo del Huesca, que marca la salvación. Este es el octavo Huesca, ya como lo ven ahora. El Nastic 9 y el Elche está a 6 del Nastic, es decir, a 6 del descenso, así que tiene que poner tierra de por medio y debe ganar ese partido. Lo vamos a dejar aquí. Es tiempo ahora para Información Nacional y del Mundo en Radio 3 Copres. Como siempre, gracias, saludos y muy buenas tardes.